Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, y bienvenidos a Resistencia Radio, hoy miércoles 16 de junio, ya pasadas las elecciones, que, híjole, pinches elecciones, ¿no? Pero bueno, con lo de Bárbara de Regil y los demás influencers, que ya tendremos que hacer por ahí un programita también de eso. Pero bueno, el programa de hoy que tenemos, ¿sí? Está muy, muy, muy bien, ¿no? Y saludo a la distancia a Pavel. ¿Cómo estás, Pavel? Hola, Peter, ¿qué tal? Un gusto saludarte esta noche de miércoles. Hoy vamos a hablar de un tema bien padre, el arte. ¿Cómo ves? Efectivamente, vamos a hablar del arte y cómo es la percepción de esta y todo el rollo que hay sobre el arte, ¿no? Y el arte moderno, y qué es arte y qué no es arte. Pero bueno, acaban de oír también una buena rola que Pavel nos dejó por aquí, que es de los Black Keys, que es la de Lonely Boy. Me parece que estoy en lo correcto, Pavel. Sí, es una gran canción. Fíjate que es un muy buen grupo. A mí me gusta mucho un álbum. Creo que, bueno, tienen dos álbumes. Ahorita me acuerdo que es El Camino y el de Delta Cream. Pero creo que El Camino es el que me gusta un poquito más. Creo que fueron como sus inicios, ¿no? sí, a mí también me gusta más el del Camino. Está más padre, más rockero, está, ¿no? Está más rockero, ¿no? Ajá. Pero bueno, vamos a empezar este debraye, este degenere, platicando del arte. A ver, Pavel, tú empieza. Pues mira, a mí luego me da un poco de... me intimida y me da un poco de pavor ir a ver como galerías de arte y toda esta onda. Más que nada porque, no sé, yo no soy experto en arte, ¿no? Para empezar, ¿no? Pero ya sabes que llegas y están estos críticos y esta gente que se siente que sabe sobre todo. Y pues bueno, es como, no sé a ti si te pasa algo similar. Sí, pero fíjate que también tengo que saber quién es, ¿no? Quién lo dice, ¿no? Y quién lo expone, ¿no? Creo, sí. Creo que esta época la gente se ha sentido más experta o con más derechos a decir más de lo que sabe, ¿no? O más bien, creo que no tenemos ya un sentido reflexivo hacia cómo otro individuo puede ver las cosas o puede tener percepción a eso, ¿no? Que al último, pues, es el que cree que es arte es el individuo, ¿no? No, bueno, es personal cómo tú definas el arte a otras personas. No sé si me degenere, pero... Sí, claro, creo que, por ejemplo, el arte es de cada quien, cómo lo interpreta cada quien, ¿no? Cada quien le da esa interpretación a la obra, ¿no? No sé, queda en medio quién emite y quién recibe el mensaje de la obra, ¿no? Ahora, también creo que es muy importante que nosotros, como simples mortales, individuos que vemos arte, también tengamos nos tomemos el tiempo para investigar y para preguntar sobre la obra, sobre el artista, ¿no? Creo que a veces hay obras muy simples o incluso obras muy complejas que nos tomamos simplemente la palabra de decir, ay, eso no es arte, ay, eso no me gusta. Pero a veces ni siquiera nos tomamos la molestia de investigar sobre la obra, ¿no? Entonces, creo que nosotros como individuos que vemos arte tenemos esa responsabilidad de informarnos. ¿Qué opinas? Sí, claro, efectivamente, Pavel. Tienes toda la razón. Fíjate que creo que hemos perdido esa noción a veces de investigar profundamente cosas, de nada más porque alguien dice, y creo que voy a echar a algunos enemiguillos por ahí, ¿no? Pero yo, por ejemplo, yo no es que odie a Frida Kahlo, pero siento que está sobrevalorada. Pero es mi percepción, ¿sí? O sea, a lo mejor la percepción de otras personas, pues está chido, ¿no? Porque pues, les gusta y la ven y todo eso. Pero yo, para mí, yo siento que está infravalorada, ¿no? Pues es que ahí tocas otro tema que también tiene que ver con el arte, ¿no? Cómo el arte también va de la mano a veces del mercado. Porque, pues obviamente, ella es, bueno, es una artista, pero el mercado la tomó para hacer sí, dinero. Ajá. Es una mercadotecnia preciosa, hermosa, la de Frida, ¿no? De vamos claro. a vender nacionalismo con playeras, claro. con todo esto, ¿no? Que la verdad yo creo que existen artistas mucho mejor que ellas, que pues obviamente no resaltan en los periódicos o en playeras o en libros o en revistas, porque también fíjate que precisamente lo que tú decías, ¿no? No conocemos más allá de lo que nos enseña TikTok, güey, o nos enseña YouTube, o nos enseña, no sé, güey, ¿no? O sea, creo que siempre nos quedamos con lo primero que vemos y, ay, no, es maravilloso, hasta que llega algo que nos mueve. Y ahí es cuando dices, ah, bueno, es que este sí me movió, ¿no? Este sí está padre, ¿no? Sí, creo que es nuestra responsabilidad como consumidores saber qué es lo que vamos a consumir, ¿no? O sea, podemos ver desde un TikTok de lo más estúpido hasta una obra totalmente espléndida, ¿no? Entonces hay que ser muy conscientes sobre lo que consumimos y también hay que saber que pues hay contenido basura y muy buen contenido y obras magníficas y obras que pues no valen la pena, pero como te digo, el arte es subjetivo, ¿no? Ya lo hablábamos en el programa de la creatividad, ¿no? O sea, todo esto es subjetivo. Exactamente. Pues Pavel, mira, vámonos con una rola que estos tipos para mí se me hacen unos genios, unos creativos, unos artistas, ¿no? Son los de OK Go. Y regresando les voy a decir por qué creo que se me hacen unos artistas. Esto es I Won't Let Do You Down. Estás en Resistencia Radio. No le cambies. Let you down. much to me. You got what the whole world wants, so strap that armor tighter on. Double on down, like it's gonna make you free. Maybe I need someone to trust. Maybe I need someone. Maybe I need someone to trust. Maybe I need someone. I won't let you down. No, I won't let you down. I won't let you down, my love. Y bueno, estamos de vuelta. Esto fue OK Go, una banda que les digo que a mí me gusta mucho porque se me hacen demasiado creativos. Su música me gusta mucho y sus videos casi siempre son como una forma de expresar la canción, ¿no? Por ejemplo, esta que yo les puse, si pueden llegar a ver el video, pues están en Japón, en una escuela, pero hacen como un tipo, ¿cómo te diré? Coreografía, pero están así súper, súper, súper coordinados, haciendo este tipo de que en Japón es como que muy común, haciendo como pantallas, pero de gente, ¿no? Que ponen como cuadros y se van moviendo. La verdad, se los recomiendo. A mí se me hace, platicando, creo que queda muy bien con el tema que estamos hablando hoy, del arte, ¿no? A mí para mí estos chicos se me hacen artistas porque, pues, aparte de que me gusta su música, sus visuales, pues, se me hacen muy creativos y me dan ganas de verlo. ¿O tú qué piensas, Pavel? Sí, está padre, me gustó porque también hacen como patrones geométricos. Se me hace muy creativo, ¿sabes? Es una buena canción. Efectivamente. Y pues bueno, vamos, sigamos con el tema del arte. Y esto, hay que hablar, Pavel, un poco de esto de la percepción, cara, ¿no? Para ti, ¿tú cómo percibes el arte, ¿no? O sea, ¿qué es lo primero que te envuelve, no sé, cuando ves un cuadro o ves, no sé, digo, el arte es extenso, ¿no? Pero vamos a ponerlo ahorita con un ejemplo de, no sé, un cuadro, una escultura. ¿Qué es lo primero que identificas o te hace sentir? Pues mira, Peter, me voy a degenerar. Estaba leyendo, bueno, estoy leyendo Las puertas de la percepción de Aldous Huxley. Y bueno, él menciona que quizá las obras de arte son representaciones de estados alterados de conciencia y el artista los representa en su obra. Eso quiere decir, ¿cómo ves tú la realidad? ¿Cómo ves tú tu relación con la belleza y la estética? No sé si me logro explicar. Me refiero a que, por ejemplo, nosotros vemos, tenemos una percepción de la realidad. Pero el artista, a través de su obra, plasma esa percepción de su realidad en su obra. Y quizá nosotros cuando vemos su obra vemos una percepción diferente a lo que el artista trató de plasmar o quiso decir, o quizá lo vemos igual que el artista. Entonces yo creo que esa percepción que se tiene del arte va mucho de la mano de esta idea de la alteración de la conciencia. ¿Cómo ves? ¿Me debraya mucho? No, está perfecto. Fíjate que tienes razón. El concepto de... yo lo puedo decir como la realidad es de cada quien, ¿no? Cada quien vive una realidad y creo que en esa realidad es difícil poder entrar, ¿no? Como personas, por más que a lo mejor conozcas a una persona, no sabes bien su realidad, ¿no? Lo que está viviendo, lo que inclusive hasta lo que percibe, ¿no? Ajá, por eso, o sea, te digo que es muy subjetivo. Es, efectivamente, ¿no? Y si tienes toda la razón, cara. El tema aquí es cuando sí haces clic con el artista y entiendes un poco sus sentimientos o por qué lo dibujó, por qué hizo eso. Es cuando creo que debes de seguir ese artista, ¿no? Porque creo que va de la mano con lo que tú estás sintiendo o estás percibiendo en esa realidad, ¿no? Ay, me fui muy filosóficamente, ¿no? Bien degenerado, pero creo que es importante hablar de esto, ¿no? De inclusive de emociones y sentimientos, ¿no? Porque, claro, pues, mira, hace poco yo... A mí me gusta... Bueno, leí un poco de Charles Bukowski. Y muchos no entienden a este escritor porque pues tiene un poco de escritura sucia, ¿no? Se le llama así, ¿no? O sea, escribe cosas como borracheras, putas, pero como cosas muy crudas, muy reales, ¿no? Y muchos no lo entienden, ¿no? Pero creo que es la percepción de cada quien. Y creo que sí podemos llegar a entenderlo si dejamos un poco nuestra realidad y nos metemos a lo mejor a la de la persona, ¿no? A como en vez de juzgar a esa persona o juzgar el arte, en este caso, juzgar el arte, en tratar de entenderlo, ¿no? Decir, a ver, ¿por qué esto, no? Obviamente, y te voy a decir algo, creo que sí hay, y tú lo dijiste hace rato, sí hay como demasiado interés, de parte de las de gente que solamente quiere lucrar con vender, ¿no? En vez de hacer algo de expresión. Y mira, mejor después de la rola que nos vayas a mandar, Pavel, te voy a platicar de un libro que estoy leyendo y creo que me abrió un poquito de la percepción de este entendimiento, ¿no? Pero mándanos una rola, por favor. Vamos a escuchar a esta banda que me encanta, son los Silver Sun Pickups, con una rolita que se llama Kissing Families. Estamos en degeneración. Oídos libres. Stop the season, stop the sting. A plastic mic, broken string. Infected wound from a rusted. So This can be the bitter end. I know it won't. Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen. Esto fueron los Silverstone Pickups, esta bandita de Los Ángeles, California. Una excelente rola para esta noche de miércoles, Peter. Hablando de arte, está muy buena la plática, sí. Muy, muy buena. Sí, está interesante, fíjate, la plática. Y te estaba contando, güey, del libro que pues, no, apenas lo comencé a leer, pero creo que híjole, te atrapó. Sí, me atrapó. Y una platiquita que también se las voy a recomendar, ¿no? Que es de este tipo de... Se llama Ernesto Castro. Fíjate que es un filósofo español. Hay una charla, si pueden verla. Está un poco larga, pero la verdad vale la pena entender. Se llama ¿Qué es el arte? De Ernesto Castro. Está en YouTube si quieren verla. Y fíjate que tiene una... Está muy cagado porque es una clase, ¿no? Tal cual es una clase, pero él graba sus clases, ¿no? Y él habla, en esta charla, habló de que les expuso a sus alumnos una catedral, la Catedral de Notre Dame, y un hormiguero, ¿no? Un hormiguero creado pero por las hormigas, pero no un hormiguero normal, ¿no? Es como un hormiguero como de termitas o algo así, pero es como una piedra así, se ve como rara, pero se ve como hasta creada como tipo por la naturaleza, o sea, se ve rara, ¿no? Ahora que lo vean, tengan el tiempo, ojalá. Pero él les pregunta, ¿ustedes creen que esto es arte? Y les pone la de Notre Dame y todos dicen, pues sí, ¿no? Y les pone la roca esta como de termitas o no sé, creo que es de hormigas. Y les pregunta también, ¿y ustedes creen que esto es arte, no? Y pues él se queda así, o sea, todos se quedan como, pues no, ¿no? Y él es filósofo, de una vez digo. Él desde su percepción dice que pues sí podría ser arte, ¿no? Porque es como lo miremos nosotros, ¿sí? Ese, o con qué detalle podríamos imaginarnos, pensar cosas creativas, o desde cómo se construyó de las termitas, las hormigas, lo que hicieron esa madre, cómo la construyeron, ¿no? Entonces, ¿tú qué piensas de esto, no? De que es arte solamente por la percepción de una persona y diga, ¿es arte? Pues yo lo que creo es que nosotros podemos tener diferentes percepciones acerca de las cosas. Por ejemplo, pasa mucho en Zona Maco, ¿no? Que llevan obras como el plátano pegado a la pared, como, no sé, una caja de zapatos. Hay muchas cosas que nosotros como individuos pues podemos decir, oye, es que eso para mí no es arte, ¿no? Pero regreso al mismo punto que del principio. Tenemos que tomarnos un minuto para investigar sobre la obra, sobre el artista, porque a veces vemos una obra y con nuestra mentalidad de changos decimos, ay, no, esa caja, pues no, ¿no? Pero ¿qué tal si la caja no solamente es un objeto, sino llega a ser algo más que afecte a tu conciencia o tenga otra percepción acerca de lo que no solamente ves, sino lo que sientes? Entonces, es difícil establecer ese tipo de situación de decir, esto me parece que sí y que no. Creo yo. ¿Cómo ves? Ok. Pues buena definición. Y fíjate, creo que va con lo que te voy a contar. Te digo, ya ves que te conté de que estoy leyendo un libro. Este libro se llama Historia de las Seis Ideas. Historia del arte, pues es de historia del arte, ¿no? Pero es de Tarare Kingwisk. No sé deletrearlo bien. Pronunciarlo bien. Tarare Kingwisk. La onda es que este escritor, en donde voy, no lo he terminado de leer, donde me, te juro, me explotó la cabeza, güey, fue una parte de en donde habla él de los griegos y la percepción del arte de los griegos, de cómo ellos veían el arte. Por ejemplo, los griegos, para los griegos, ellos decían que los poemas no eran arte. Así simple, ¿no? ¿Por qué? Ahí te va. Los griegos, ellos solamente le decían arte a los rasgos distintivos de este. ¿Sí? A lo que representaba la belleza, ¿no? La reproducción de la realidad, ¿no? La creación de formas reales, a producir una experiencia más bien estética, ¿sí? Que a lo mejor la creatividad, no sé, por ejemplo, ¿cómo decirte? Las esculturas, la arquitectura, para ellos eso era arte, ¿no? Y otra forma de expresión no era arte, ¿no? ¿Cómo ves esto, o sea, de los griegos, ¿no? O sea, bueno, yo mi percepción es de que, pues con el tiempo vamos cambiando la forma de ver las cosas, ¿no? O tú cómo ves, ¿no? Ya creo que ya me degeneré, cabrón. Exactamente, Peter. Cómo a través del tiempo la percepción del arte va evolucionando. Cada tiempo tiene su ahora sí que su percepción de cómo se mira el arte a través de nuestros ojos y nuestros sentidos y todo. Yo creo, mira, yo algo fundamental que creo que tiene que tener el arte es que tiene que proponer algo. Ajá. Hay arte que propone algo y arte que no tiene una propuesta. Entonces creo que algo importante en una pieza de arte es que te tiene que proponer algo. Y claro, tiene que hacer sentir algo, te tiene que mover algo. Es como una pintura, una fotografía, una escultura. Tú al verla tiene que crearte quizás hasta un sentimiento, ¿no? Un algo que digas, oh, y esta pieza me mueve, esta pieza me hace sentir. o incluso hasta repulsión, ¿no? Algo que te haga sentir algo. Mm-hmm. O sea, ¿Cómo ves? Pues fíjate que sí, con lo que tú me estás tocando, ¿tú sabías que el arte impresionista antes no la consideraban arte? No, no sabía. No. Fíjate que apenas, igual que tú, yo me enteré hace poco, no la consideraban arte, o sea, qué cagado que no se consideraba arte el impresionismo, porque tuvo que pasar por varias fases, ¿no? Se supone, bueno, para algunos artistas se dice que tiene que pasar por varias fases para poder, o sea, un movimiento como el impresionismo, el cubismo y todo eso, se supone que tiene que pasar por varias fases para poder llegar a ser arte, ¿no? Según, obviamente, expertos, ¿no? Y te hablo expertos como uno, para mí, una persona, para mí, a lo mejor a muchos no les gusta, pero creo que es un hombre que pues sí sabe un poco de arte y es un hombre estudiado, Antonio García Villagrán, no sé si lo ubicas. De hecho, es un youtubero que está en YouTube y tiene un podcast. Él habla, y bueno, no nada más él habla, o sea, cómo el impresionismo entró, ¿no? Primero fue por el rechazo, luego fue la resistencia, luego la resignación y la aceptación. Esos son los pasos que tuvo que ahora sí que pasar el impresionismo para poder ser pues arte. Considerado. Exactamente, es la palabra considerado. Pero creo que ya me debrayé un poquito y vámonos con una rola, Pavel, ¿no? Porque se nos va el tiempo y ya no ponemos rolitas. Okay. Fíjate que ahí te va otra rola. Esta es una propuesta que traigo. Híjole, la verdad, espero que les guste un chingo. A mí me estalló la cabeza cuando oí este tipo. Es un género un poco raro porque se llama breakbeat. Es un género, no es nuevo, pero casi no lo escuchan, pero es mucho rítmico y casi nada melódico. Esto se llama Sonic Boom BRKZ de Charoday Jenny. Estás en Resistencia Radio, no le cambies. Oídos libres. Ladies and gentlemen. Y bueno, ahí tenemos Sunny Bump de Cherody Jerry, que la verdad a mí también se me hace la música arte, ¿no? O sea, creo que claro. Bueno, yo como soy melómano, a mí la verdad la música me gusta muchísimo y creo que no hay música fea. Ah, bueno, sí, ¿no? Los narcocorridos, pero eso sí no me gusta, ¿no? Pero creo que toda la música es bellísima, ¿no? Y es una forma de expresión también, ¿no? Como a lo mejor los griegos no lo veían la poesía, ¿no? Porque no era como lo que decía este tipo, ¿no? Que no era algo que, tangible, ¿no? Porque es lo que decían que los griegos, que si no era tangible no era arte, ¿no? Y creo que pues, una forma de cómo vamos evolucionando, ¿no? En el pensamiento, pues es esto, ¿no? El tema de los sentimientos, que fíjate que estaría chido, Pavel, que algún día tocáramos también ese tema, ¿no? El tema de como de los sentimientos, los sentimientos, las emociones, ¿no? O sea, todo esto que nos ocurre también, pues porque va de la mano con lo del arte, ¿no? Lo que te hace ver el arte, ¿o tú cómo ves? Claro, sí, está interesante también. Está interesante. Mira, Peter, regresando al tema, me gustó esta definición de Hegel sobre el arte. Te la voy a leer. Hegel. El arte es, a fin de cuentas, un producto cultural necesario para el autoconocimiento y la emancipación humana. ¿Cómo ves? ¿Qué te parece? Me gusta esa frase, hermanito. La verdad creo que está muy, muy bien. Muy atinada, ¿no? Muy atinada exactamente esa frase. Y creo que tú cómo la definirías en esos tiempos. Porque Hegel es, obviamente, pues ya es un escritor muy viejo, ¿no? Pero tú cómo la traducirías esa frase a estos tiempos. Ok, y yo creo que mi definición de esta frase es que es necesario el arte para el ser humano. O sea, sin arte creo que estaríamos perdidos. No, creo que es esa parte que nos hace de cierta manera humanos, ese crear, ese que nosotros podamos crear esas obras, ese sentir hacia otros seres humanos viendo lo que nosotros hacemos. Creo que podría ser una buena definición de lo que Hegel trata de decir en esta frase. Uh-huh. Sí, fíjate que sí. Yo creo que sabes que, bueno, te digo yo una definición de mía del arte. Yo pienso que bueno, ya es como puedo expresarlo. Mira, creo que el arte es la inspiración o la chispa que genera emociones que mueven al mundo, ¿no? Muy bien. Esa es mi definición cortita del arte. Y yo y hablando lo que tú dijiste, algo bien importante, bien degenerado que me voy a ir, cabrón, es el arte. Yo creo, no me acuerdo qué escritor fue el que leí, que decía, no sé si fue una conferencia o fue un escritor, ya no recuerdo, fue hace mucho, que decía que el arte existe para dejar vestigio de que la humanidad existió si algún día desaparecemos. Claro, claro, totalmente ves? De acuerdo. Pero fíjate, claro. Fíjate esta, ahí va mi degenere, cabrón. Creo que en vez de encontrar arte en la humanidad, en estos tiempos, van a encontrar plástico, cabrón, basura. Sí. Porque somos una sociedad materialista que ya no observamos el arte, Pavel. O sea, perdón audiencia por mi degenere, pero creo que es la verdad. Ya no apreciamos un buen cuadro, ya no nos gusta ver o apreciar un buen, ni siquiera apreciar, creo, un buen poema, ¿no? Fíjate, ahora que lo mencionas, Peter, estaba escuchando el otro día, cómo antes había obras de paisaje, retratos, y ahora todo es abstracto, ¿sabes? Como que se está perdiendo esa como historia de la humanidad a través de estos, de estas obras que se hacían antes, a cosas que, pues sí, abstractas, este tipo de arte que está tomando forma en estos tiempos y se está perdiendo como no sé si sea la evolución del arte, pero creo que esa evolución, yo te lo comentaba en el podcast de la creatividad, como que es un bache en este tiempo de los artistas, ¿no? No sé. Mira, Pavel, creo que lo que dices, tienes toda la razón, hermano, porque creo que hemos perdido un poco, bueno, no sé si todos, pero creo que hemos perdido a veces el sentido de la existencia, güey, que también creo que sería tema para otro programa, güey, pero creo que también va de la mano con esto. Creo que vivimos una vida tan rápida que no nos detenemos a observar, no nos detenemos a amar, cabrón, que es importante amar, y no estoy diciendo amar a una persona, no, güey, amar lo que haces, amar a tu perro, en general, güey. Exactamente, güey, o sea, amarte a ti, güey, hemos perdido amarnos, güey, amarnos a nosotros, nos hemos perdido en platicar con nosotros mismos, a veces le tenemos tanto miedo a la soledad. Me pasa mucho con el tema de ¿por qué no tienes novia, no? Y pues es que, güey, yo amo mi soledad, cabrón. No quiero estar atado a algo, no me gustan los compromisos, ¿no? Pero creo que la gente no entiende eso, ¿no? La gente no entiende, o a veces creo no puede estar sola. Creo, ¿no? Claro. Entonces, sí, es muy respetable, creo que. Pues es que también luego tiene que ver mucho con el, pues, con lo que te dice la sociedad, ¿no? O sea, de tienes que casarte, tener hijos, tu casa y hacer tu vida atrás de un escritorio, no sé, trabajando 8 horas, ¿no? Es que exactamente, perdemos la percepción, ajá, de la vida, Pavel, yendo a trabajar a veces hasta 12 horas, regresas a tu casa, te bañas, duermes, regresas, claro, a la oficina, regresas. Lo único que, es que te queda para pensar es diversión, irte a embriagar, sí, irte, o sea... ¡TikTok! Sí, exactamente, redes sociales, ¿no? Exacto. A veces no sabemos ni escuchar a una persona, solamente estamos ahí para oírla, no escucharla, que es bien diferente, ¿no? O sea, que exacto, también, híjole, ¿sabes? Tenemos un buen de temas que sacar en este programa, sí, ¿no? Sí, ya nos salimos, pero, pero salimos, sí, te entiendo. Pero Pavel, mándanos una canción, cabrón. Yo sé que tienes unas canciones bien chidas, güey, échanos una canción de esas. Ok, vamos a escuchar a The Killers con Miss Atomic Bomb. Esto es de Generación, Oídos Libres. No le cambien. Yeah. skies are clear, but sometimes in dreams of impact I still hear Miss Atomic Bomb. Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, estamos de regreso en Degeneración. Esto fue Miss Atomic Bomb de The Killers. Ok, Peter, regresando al tema, quisiera saber tu opinión acerca de que si hay arte que vale más que otros. Así hay arte que vale más que otros. Híjole, mira, a lo mejor un crítico de arte me va a mandar a la chingada o va a decir que soy bien pendejo. No me importa porque es lo que yo pienso. Pero creo que el arte no tiene valor. No hay un valor monetario. Es como, para mí el arte, y ahí va mi estupidez, si quieren pensarlo así, quien no, pues qué chido. Pero mi percepción del arte es como el valor de la vida. No hay un precio. No hay un precio por qué pagar por algo que... híjole, no sé, es invaluable, cabrón. Cuando realmente consideras, bueno, yo considero que es arte, ¿no? O creo que no te contesté la pregunta o me debrayé, güey. No, la respondiste, me acabas de cambiar la percepción acerca de lo que pensaba de si una obra costaba más que otra o así. Sí, cierto, el arte no tiene valor. Lo menos interesante del arte es cuánto vale una obra. Ajá, y alcanzan precios absurdos. ¿Y sabes qué también es triste? De que algunas de las obras más importantes de la humanidad están guardadas en bodegas. Nadie las puede ver. Las tienen los hombres más ricos del mundo como un bien material en caso de que, pues, no sé. Si bien nos va, se las prestan a algún museo y la podemos ver, pero las obras importantes del mundo están guardadas en contenedores, me parece que en Noruega o algo así. Entonces, mira, ahí hay un contrapié que voy a poner, porque yo creo que no está mal que a lo mejor las tengan ellos bien guardadas, porque a veces hay gente, y lo digo en serio, hay gente que no sabe apreciar el arte. Y solamente a lo mejor lo ve como un negocio o no sé. Mira, te voy a platicar por qué. Cuando mi abuela vivía, hace mucho tiempo, un tío se la llevó a París, por Europa, ¿no? Y cuando entraron a la... me parece que fue a la capilla... Sí, no es cierto. A donde está el David... No los dejaban tomar fotografías, ¿no? Le dijeron, oye, ¿sabes qué? No pueden tomar fotografías. Porque se supone que la luz, porque muchos iban con luz de flash y todo eso, para tomar buena fotografía, ¿no? Como era una técnica, ¿cómo se llama? Vieja, como de, ¿cómo te diré? Como colores muy, ay, ¿cómo se llama esto? Sí, o sea, muy básicos. Se supone que el flash lo que hacía era como desgastarla o iba despigmentando la... Exactamente, quemando la pintura. Entonces, o sea, fíjate que cuando llegó ya mi abuela, había un sistema de seguridad muy cabrón para que la gente no entrara con flashes, güey, ¿no? Y pues a mi tío se le hizo muy mamón, güey, que pues hicieran eso, ¿no? Al principio, ¿no? No mames, porque hasta que encontró a una persona y platicó con ella y le dijo, no, güey, es que mira, realmente las personas son muy desobedientes y les vale madres, güey. En esta sociedad, ahorita que vivimos, en esta época que ahorita vivimos, les vale madres y mientras ellos tengan una foto al lado de una pieza única, les vale madres si se desaparece o se daña, güey. Y digo, qué envidia de las personas, cabrón, ¿no? O sea, ¿cómo no puedes disfrutar una obra con tus ojos y que se te quede en tu memoria y la tengas que tener a huevo en una cámara, güey? ¿Sí me explico? Sí. Es como, sí, no entiendo. Como, por ejemplo, ahora los... Bueno, ya ahorita no se pueden ir a conciertos, ¿no? Pero los conciertos, mano, ¿no? ¿Cuánta gente no levanta el pinche celular para grabar, cabrón? En vez de disfrutar el maldito concierto, cabrón. Y ese video que grabaron, güey, jamás lo vuelven a reproducir, cabrón. Sí. O sea, güey, no vivimos el momento, güey. No dejas que tus sentimientos, tus sentimientos y tus emociones te lleven al autor a ver la obra, a decir, wow, güey, eso es precioso, güey. ¿Qué mente tenía este güey para poder haber dibujado eso, cabrón? ¿Sí me explico? Claro. Aquí un problema es que pues nos estamos volviendo esclavos del celular en vez de acercarnos más como civilización, como seres humanos, nos está alejando y pues ahora tienes que hacerlo todo a través del dispositivo, ¿no? A veces, pues te digo, nos está alejando de cosas básicas, ¿no? De salir a la calle, a caminar, a platicar, wey, entre nosotros. Nos está alejando, brother. Sentimos a veces demasiada cercanía por las redes sociales y no es cierto, güey. Todo es falso, ¿no? Pero bueno, ahí es tendríamos falso. Otro tema que platicar. Es otro tema. Después, ¿no? Exacto. Eso estaría padre. Por eso, Radio Escuchas, esto es degeneración, porque degeneramos todo el tema para seguir dándoles contenido, ¿no? Pues bueno, Peter, ya se nos está acabando el tiempo, desgraciadamente. Creo que vamos a tener que hacer otra parte de este tema del arte, pero pues bueno, ya para despedirnos, yo creo que pienso que el arte es una de las maneras de cómo los seres humanos podemos trascender. Por ejemplo, yo pues sabes que hago fotografía, entonces creo que gran parte de mi fotografía, para mí como artista, pues la considero arte, ¿no? Entonces, cuando yo ya no esté, pues se va a quedar, ¿no? Para la posteridad, se va a quedar ahí para el recuerdo, para que la gente la vea y la lea y le dé su percepción de lo que hice a través de mi vida, ¿no? Entonces creo que es mi forma de trascender en este mundo a través de mi trabajo. ¿Tú cómo ves, cómo ves esto de que te estoy platicando? Sí, efectivamente, Pavel, tienes toda la razón en decir, primero, déjame decir que eres un artista acá. La verdad, yo he visto sus fotos y quien no haya visto sus fotos, por favor, escuchen, entren a sus redes sociales de Pavel. Es un fotógrafo muy, muy bueno. Obviamente, como decimos todos, ¿no? No a todos les va a gustar. Claro. Pero claro, creo que pueden entender un poco el tema de lo que él está exponiendo y llegar a un debate sano en, oye, ¿por qué tomaste esta fotografía? Y todo eso. Y como yo, él tuvo una exposición hace tiempo cuando trabajamos juntos. La tuvo ahí en, me parece, por Metro Chabacán. Una casa de cultura. Y él nos dio una explicación de varias fotos y de hecho tiene una foto que me encanta, que yo le expresé de una forma distinta a la que él, pero creo que llegamos como a levantar esas emociones en decir, güey, la foto está increíble. Es la del balón en el tutelar. Ah, sí. Esa foto para mí, Pavel, la verdad, mis respetos, es increíble, cabrón, esa foto que tienes. Esa y la de el perro con la bandera, híjole, creo que las mejores fotos que yo... Híjole, nada más que tenga dinero te voy a comprar unas. Ahí luego hablamos, ahí luego hablamos. Ok, ok. Y la verdad, creo que tú vas a trascender, sí, en algún tiempo, por todo tu trabajo que estás haciendo y sobre todo porque le estás metiendo a tu trabajo historia y levantas emociones con lo que creo que estás haciendo, ¿no? Porque se ve que eres una persona aparte dedicada y que te gusta. Ay, perdón, escucha, se me cayó el micrófono. No te exaltes. Sí, no, ya muchas me gracias, pongo bien loco. Pero creo que sí, Pavel. Vas a trascender y, híjole, muchas felicidades, güey, en que hayas alcanzado algo que te gusta, cabrón. La verdad, eso a pocos, te lo juro, poca es la gente que le gusta lo que hace. Sí, es triste, pero chale, sí. Bueno, nada más un anuncio parroquial, ahí búsquenme en mis redes sociales como @veles_fotógrafo. Y y pues bueno, Peter, fue un excelente programa, me divertí mucho, fue una plática muy, muy chingona y pues un placer estar aquí en el Degenere. Para mí también, Pavel, y sabes que todos los miércoles vamos a tener este tipo de degeneres, ya sea con el tema del arte o con cualquier otro tema. Vamos a tratar también de que si ustedes nos mandan algún tema que quieran que pues nos degeneremos con eso, pues adelante, estamos abiertos a cualquier tema, ¿no? Menos narcotráfico, eso sí está de la chingada. Sí. Próximamente vamos a abrir ya nuestro Instagram de generación, ahí para que también dejen comentarios y nos escriban, nos manden saludos, nos mienten la madre, lo que quieran. Próximamente ya les estaremos dando la información. Efectivamente. Y bueno, con esto terminamos el programa de hoy. Mándanos a Rola, Pavel, para irnos ya. Y muchas gracias por escuchar a este par de tontos. Buenas noches. No somos expertos en arte, eso sí, para que no nos empiecen a criticar. Sí, no empiece el bombardeo. Bueno. Recuerden el eslogan: uno es fotografía y el otro es puro cuento. Exacto. Pues buenas noches. Vamos a escuchar a los Dynamite con esto que se llama Catatonic. Esto fue Degeneración. Oído frío. Sound of shore. politicians on